Sí. Y yo le quiero agradecer a toda la gente y mandarle un mensaje a todas las comunidades indígenas que esta sentencia no es simplemente por la muerte de mi hija y de mi hijo, y así lo pedí ayer, que fuera también por todos los pueblos indígenas, por todas las diferentes situaciones que vivimos, y que se hiciera justicia no solo por la muerte de mi hijo, sino por los pueblos indígenas de Costa Rica. Porque creo que esta sentencia es un poquito de alivio de lo que todos los pueblos sufrimos. Y no vamos a retroceder, vamos hacia adelante. La jurisprudencia a nivel de los pueblos indígenas que ha salido ahorita, pues la vamos a juntar todas y la vamos a también a poner que se cumpla, que no solamente quede en un papel escrito. Tiene que cumplirse todo lo que han fallado en Costa Rica a favor de los pueblos indígenas. A mis compañeros indígenas valientes, que estamos juntos, no importa dónde estemos, los pueblos indígenas, pero todos estamos juntos. Le agradezco a Salitre, a Cabagra, Curray, Talamanca, Ujarrás, todos los que salieron a apoyar y a buscar justicia con nosotros. Aquí estamos. Que nada para atrás, solo para adelante, como dice un dicho, para adelante es para allá. Yeri no ha muerto. La lucha sigue y sigue. Así es. Gracias. Muchas gracias. Y con el coraje que ustedes me apoyan y con lo que yo tengo de coraje, vamos para adelante.